Bienvenidas y bienvenidos a la ruta literaria sobre la novela Desfeita. Una obra muy especial para los arrianos en particular y para todos los gallegos en general. A lo largo de las próximas 2 horas vamos a recorrer la villa de Sarria siguiendo la ruta diseñada por el artista sarriano Rubén Grilo. 11 placas nos brindarán la oportunidad de descubrir muchos de los lugares en los que los protagonistas de esta obra literaria hablaron, discutieron, rieron, cantaron, bebieron y, en definitiva, estuvieron a lo largo de las 24 horas que aproximadamente el narrador protagonista pasó en la villa. Antes de centrarnos en la obra en sí, le vamos a dedicar los primeros minutos a la persona sin la cual no podría haberse desarrollado esta ruta. Estoy hablando de don Camilo González Suárez Llanos, o como lo conocemos la mayoría de nosotros, por su seudónimo Camilo Gonsar, uno de los más destacados escritores de la narrativa gallega del siglo XX. Camilo nació en la villa de Sarria en el año 1931. Cursó sus estudios de bachillerato en la ciudad de Vigo y posteriormente estudió las carreras de Filosofía y Derecho en Madrid. Vivió un par de años en Londres y luego se trasladó a New York, donde fue profesor en la Universidad de Siracusa. Volvió para Vigo y desde 1964 trabajó como profesor de filosofía en un instituto de secundaria hasta su jubilación. Falleció en esta ciudad en 2008. Gonsar entró a formar parte de la Real Academia Gallega el 14 de diciembre de 2002 y, además, formó parte del grupo literario conocido como Nueva Narrativa Gallega, que llevó a cabo la renovación de la prosa gallega en la segunda mitad del siglo XX. Dentro de la obra literaria de Gonsar, podemos destacar varios títulos importantes, como por ejemplo, Como cualquier otro día, publicado en el año 1962, Cara Times Square, publicado en 1980, o por supuesto, Desfeita, publicado en 1983, novela con la que ganó el Premio de la Crítica de Narrativa Gallega. Centrándonos ahora ya en la obra protagonista de esta ruta literaria, vamos a comenzar por analizar su argumento principal. Se podría decir que esta novela gira en torno a la búsqueda de información sobre un suceso acontecido en la villa del narrador protagonista durante la Guerra Civil Española. Más concretamente, busca la respuesta a una pregunta. ¿Quién mató al perito de Guitián? Este será el hilo conductor de la novela. Y para los que estéis a medio leer la obra, o empezándola, os confirmo que el protagonista de la novela sí que va a encontrar la respuesta a la citada pregunta, pero no durante el tiempo que pasa en la villa. De hecho, lo único que se encuentra en este lugar son evasivas e indirectas que lo invitan a no tocar ciertos tiempos ni acontecimientos que, por lo visto, a nadie le interesa remover o simplemente recordar. Y dicho esto, vamos a comenzar a centrarnos en la ruta, no sin antes señalar que si bien es cierto que la mayoría de los lugares en los que se desarrollan los hechos relatados en la novela están inspirados en puntos muy concretos de la villa de Sarria, desde el propio prólogo de la segunda edición de la obra, se hace referencia a la idea de que muchos de ellos podrían estar situados en otras villas de Galicia de finales de la década de los 70. Lo mismo ocurre con muchos de los conceptos y de los personajes principales, los cuales, aunque ciertamente se podrían identificar con algunas personas que vivieron en esta villa años atrás, no se puede obviar que presentan actitudes y comportamientos que, para bien o para mal, muchos gallegos y gallegas también tenían durante esa época. Por tanto, y siguiendo ahora las notas del autor en la edición de 2010 de Desfeita, se podría decir que Camilo Gonsar no pretendía reflejar ninguna villa real del país gallego, sino que trataba de reflejar Galicia. O más precisamente, Galicia tal y como él la veía a finales de la década de los 70. Y tras esta introducción, vamos, ahora sí, a iniciar con la ruta literaria sobre la novela. Comienza a caminar en dirección al edificio que tenemos justo enfrente. En él se localiza la primera placa de la ruta.